en Rock FM, El Pirata y su Banda. Poco rock and roll, de eso nada a esta hora de la mañana y de eso nada en esta radio. Son las 6:10, vamos, de por fin es viernes. Buenas noticias, Sayago, ¿eh? Vamos, que sea buena noticia, sí. Fantástico, el viernes siempre es bienvenido. ¿Tú estás bien, Sayago? Sí, sí, sí, sí, sí, durmiendo con fuegos artificiales contra la noche de rayos, ya. Estupendamente. Fuegos artificiales naturales. Totalmente. Tormentas eléctricas. ¿Y tú qué tal, Lucía? ¿Cómo va el viernes? Muy bien, de maravilla, pirata. Además, ayer estuve en la radio y qué ganas de volver ya por allí. Sí. Pena de ver el estudio vacío, pero nos volveremos. Nos lo vamos planteando poco a poco. Muy bien, pues. ¿Y tú qué tal, pirata? Pues eso, quiero deciros que en un día como hoy, de hace 50 años, medio siglo, que se dice pronto, el cuerpo de Jimi Hendrix era llevado al hospital de St. Mary Botts en la ciudad de Londres y allí era clínicamente declarado muerto. Hace 50 años que moría la guitarra más grande de todos los tiempos en el rock and roll. Y hoy. Evidentemente Rock FM no podía pasar de puntillas sobre ese asunto, sobre esa rock efeméride, y vamos a estar cumpliendo homenaje, dando tributo a Hendrix a lo largo de todo este viernes en Rock FM. Y a mí me alegra mucho porque Hendrix es una de mis figuras favoritas, principales y que me parecen más necesarias en el rock. Así que me parece fundamental que esta radio le haga un homenaje en el 50 aniversario del día que se fue de este mundo. ¿Os parece bien? Hombre, como dicen los extremeños, tú verás. Pues a lo largo de todo este viernes, homenaje a Hendrix en Rock FM. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 6:19 de la mañana, dice el refrán, que malo es conocerse. Por eso te advierto, Sayago, que me da la impresión de que Lucía nos va a vacilar ahora mismo. ¿Sí? Tampoco vacilar, os voy a meter en el mundo influencer, en el mundo del día a día. Que es que lo necesitáis, porque a ver, el mundo avanza a marchas forzadas, hay que estar al día, avanza pues no solo en la tecnología, sino también el lenguaje que viene con ella. Cada vez se usan más términos pues que hay que dominar para poder manejarse en las redes sociales, sobre todo. Así que, atención, porque os voy a hacer un test para comprobar si estáis al día en el vocabulario que usan los jóvenes en las redes sociales. Vale. ¿Qué pensáis? Quiero que me digáis qué pensáis que puede significar, por ejemplo, esta palabra. To crash. Eso es el que te ha dado un golpe en el coche, el que tienes que poner en el seguro. En el parte, amiga. A mí esto me recuerda a la peli de 8 apellidos catalanes. Esto lo podría ser como: yo soy tu picha, tú eres mi crash. ¿Sabes? O sea, no sé si os acordáis, hay una frase ahí de Berto Romero: yo soy tu picha, tú eres mi crash. Tú eres mi crash. ¿Sí? Tu crash. Sí, no me acuerdo. Entonces debe ser lo que dices, Sayago. Pero ya, bueno, que sepáis que crush se refiere a la, cuando dices tu crush es la persona que te encanta, ¿no? De la que estás enamorado. O sea que ahora tenéis que empezar a decir crush. ¿Vale? Meteros un poco en el mundillo. Venga. Luego a mi chica se lo digo, eres mi crush. Es. Ya verás que crush me va a meter. Sí, es verdad. Se va a oír en toda España. Sí. Bueno. Venga, otra, a ver si estáis al día en el vocabulario este influencer de las redes sociales. ¿Qué significa ASMR? Ana Rosa Quintana. ¿Cómo? Ah, sí, sí, claro, porque sí, yo he visto también en el teleprograma, en el TP, eso lo pone, ARSM, sí, es lo de Ana Rosa Quintana, y luego está lo de Mujeres y Viceversa, que es MHIV. Sí, esto es un programa de televisión, el ASMR es un programa de tele. ASMR, sí, Ana Rosa Quintana, sí. Muy bien, oye, vais de lujo, ¿eh? Me tenéis alucinada porque no estáis dando ni una. No. Los ASMR son esos vídeos donde una persona hace sonidos con la boca, así como si susurrara, o sonidos con objetos cerca del micro que supuestamente dan gustito, relajación. Eso es ASMR. ASMR, vale. Podría ser también un extra de un coche, ¿eh? Como el ASMR. ¿También? El ASMR, el ASMR. Que quede ahí. Muy bien. Bueno. Venga, voy a terminar porque vais fatal, ¿eh? A ver si esta palabra ya del vocabulario influencer o de las redes sociales la conocéis. ¿Qué significa bichear? Bichear. Pues está muy claro, Lucía. Pues ser un bicho, y hacer putadas a los colegas. Claro. Eso es bichear. Ya, pero... sí, ya. Yo creo, fíjate, esto debe ser brindar con agua mineral. ¿Sabes? Pero sí. Pija, para pijo. Sí, ah, esto de bichí. Ah, claro. De bichí. Vamos a bichear, pirata. Sí, vamos, coge tu copa y vamos a bichear. Tú con gas y yo sin gas. Debe ser Sayago, lo que debe tener razón. ¿A que sí? Sí, o sea, que te unes a Sayago, ¿no? Sí, sí. Muy sí. Bien, aquí. No había caído. Claro, pues no dais ni una, o sea. No. Bichear sí, significa rastrear lo que hace alguien en concreto en las redes. Cotillear. Sí, cotillear, de toda la vida. Vaya. ¿Vale? O sea, que de brindar nada, o sea, No. Pero es que además ni entre vosotros tenéis que brindar, porque la conclusión de este test yo creo que es la misma para los dos. Domináis el vocabulario de las redes sociales como si fuerais nativos, pero nacidos influencer en 1930. ¿Eh? A ver si os ponéis al día. Una sí. Por ahí, sí. A partir del lunes empezamos, ¿eh? Venga, muy bien. Mientras tanto vamos a bichear. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino hablando de un doctor llamado Neil Raitata. A Neil se le conoce como The Wax Whisperer, el susurrador de la cera de oídos. Dios. ¡Qué ascazo! ¿Y por qué? Bueno, pues por su consulta pasan todo tipo de casos, pero recientemente ha compartido uno especial en internet. Es que claro, esto de ser youtuber. El caso, ha compartido el caso de un hombre que no se había limpiado bien los oídos desde hace 20 años. Así que Neil ha tenido que trabajar duro para sacar lo que había ahí dentro. Normalmente tarda unos 10 minutos, dice, pero con este hombre tardó hora y media. Normal. Sí, y poco me parece. Ya ves, qué menudos tapones tenía. Claro, es que de todos modos, eso tenía que haber ido a otro doctor, al doctor Miyagi, el de Karate Kid, ¿sabes? Y ahí le daba, sacar cera, pulícera. Y ya está. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El tema que daba título al primer y genial álbum de Rosendo. Son las 6:37 minutos de la mañana. Agradecido te estoy de que estés al otro lado de la radio. Sayago pide paso. Seguro sí. Que he visto alguno de esas cosas que él ve por internet o algo. Sí, sobre todo estaba viendo que los viajes turísticos al espacio tienen unos precios desorbitados, ¿eh? Hombre, claro. Pero cuidado porque esto va a cambiar. Pero ya va a llegar un día en el que viajaremos allí como quien va a la sierra por la tarde, ¿sabes? Esperemos. Sí. Y cuidadito porque cuando ese día llegue, cuidado con lo que decís, porque hay frases que pueden servir tanto para el sexo como para viajar al espacio. Cuidado con los dobles sentidos. ¿Ah, sí? Sí. El día que viajéis al espacio, mucho cuidado. Sabía yo que iba a hacer alguna de estas. A ver, mira, para. Frases que pueden usarse en el sexo y en el espacio. Por ejemplo, wow, menuda propulsión a chorro. Tiene doble sentido. Mucho cuidado. O te voy a poner en órbita. ¿Sabes? Por ejemplo, también vas a... O voy a hacer que vean las estrellas. También tiene doble sentido. Mucho cuidado, señor. Sí. Mira, más frases que puedes usar en el sexo y en el espacio. Cuidadito con entrar en ese agujero negro. Y mira, otra frase. Uy, hemos perdido a Sayago. Sí, Sayago ha entrado. ¿Qué ha pasado? Sayago, te hemos perdido. ¿Me he metido en el agujero negro? ¿Estoy ya o no estoy ya? Sal del agujero negro, Sayago. Sal. Pues es que tenía una frase más que puedes usar en el sexo y en el espacio. Y es, ve haciendo hueco ahí arriba, que este cohete está a punto de despegar. La madre. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Quedan poquitos segundos para que sean las 7 de la mañana. Hoy, 18 de septiembre, Rock FM rinde homenaje a Jimi Hendrix. A día de hoy, coaches, team builders y conferencistas nos quieren enseñar las propiedades de pensar en positivo. Que las personas somos como bombillas, porque las personas transmiten. Pero hace más de medio siglo, había alguien que ya lo tenía muy claro. No le des espacio a lo negativo en la mente. Si solo utilizamos un 10% del cerebro, es mucho mejor ocuparlo en otras cosas. Hoy, 18 de septiembre, en Rock FM celebramos el día de Jimi Hendrix. Nacido en los años de la Segunda Guerra Mundial, en Seattle y bajo el nombre de John Allen Hendrix, vivió una infancia de pocos excesos. Un día su padre le regaló un ukelele que había recogido de la basura. Solo le quedaba una cuerda, pero le bastaba para practicar las canciones que escuchaba en la radio de su casa. Según cuenta su hermano, no sin pocos problemas. Se acercó al aparato de radio una noche. Mi padre le pilló y le dijo, ¿por qué tocas la radio? Y Jimmy contestó, solo estoy buscando la música. Buddy Holly, Eddie Cochran, B.B. King, pero sobre todo Muddy Waters. Aquel ukelele le puso en el camino, pero fue la guitarra eléctrica la que cambió su vida por completo. Es como una creencia, ¿sabes? Utilizamos la guitarra eléctrica hoy día. Por lo tanto, la creencia pasa a través de la electricidad y hacia la gente. Es por eso que toco tan alto. En el 61, durante el servicio militar, su paso por la 101 aerotransportada le sirvió para conocer a Billy Cox, músico que le presentó a los primeros artistas a los que acompañaría con su guitarra: Sam Cooke, James Brown, Ike y Tina Turner, The Supremes o el mismísimo Little Richard. Era un monstruo. Jimmy tocaba bases de bajo en una guitarra de 6 cuerdas antes de que los bajos tuvieran 6 cuerdas. Anárquico, pasional e inigualable en su estilo. Tan brillante sobre el escenario como humilde y poco amigo de los cumplidos debajo de él. Eres considerado uno de los mejores guitarristas del mundo. No creo en los halagos. No quiero que me distraigan. Artistas de hoy día los escuchan y dicen, wow, debo ser realmente bueno. Y eso les hace vivir en otro mundo. Seguro que cuando has sido tantas veces imitado pero nunca superado, probablemente fuese porque su directo estuvo cerca de ser una experiencia irrepetible, única, casi extraterrestre. Lo dice Eric Clapton. Podía tocar en cualquier estilo que pienses. Mi vida nunca volvió a ser la misma. También Paul McCartney. Yo estuve allí, en Londres, con Clapton, con Townsend, para ver este nuevo dios de la guitarra. Sacamos el Sgt. Pepper's el viernes, y para el domingo la había aprendido y la tocó. Una versión genial, con un vibrato como... Y dijimos, wow, pero está desafinado. Tocar la guitarra con los dientes, destrozarla o prenderle fuego sobre el escenario. Hitos que le convirtieron en leyenda, pero su virtuosismo iba más allá de la técnica. Lo dice alguien que compartió escenario con él en Woodstock, Carlos Santana. La guitarra era lo menos importante. Eso es lo que escuché en Woodstock. Escuchabas bombas, recién nacidos llorando, águilas volando, las nubes moviéndose, cosas que la gente no escucha a día de hoy. Porque él siempre tenía su dedo en el pulso de la vida. Por eso digo que ciertos músicos, cuando tocan, tocan vida. Llámalo blues, rock, ese es tu problema. Woodstock, el hito cultural más relevante del siglo XX que Jimi Hendrix ayudó a forjar. Último cabeza de cartel en salir a escena, en la mañana del ya lunes 18 de agosto de 1969. Frente a un puñado del 500,000 de asistentes, sucedió algo que trascendió a la música, al rock. Un momento que le puso en el centro de la polémica, pero que siempre será historia de la humanidad. No sé, simplemente lo toqué, soy americano. Igual que lo cantábamos en el colegio. Fue bonito, eso es. Un personaje icónico en la historia musical del siglo XX, difícil de olvidar. Y es que cualquiera recordaría la última vez que lo vio, como Ronnie Wood de los Stones. Se marchaba y le dije, hey Jimmy, di buenas noches. Se giró y dijo, esa fue la última vez que lo vi. O Clapton. La noche que murió, iba a encontrarme con él en el Lyceum para ver tocar a Sly and the Family Stone. Llevé conmigo una Stratocaster para zurdos. Nunca había visto una y se la llevaba para él. Al día siguiente se había ido y me quedé con aquella guitarra de zurdos. Justo hoy, cuando se cumplen 5 décadas de su desaparición física... La Jimi Hendrix Experience se ha terminado. El músico ha muerto hoy en el hospital de Londres. Nosotros también le recordamos. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix Experience, what a sensational night. Among my guests tonight are Jimi Hendrix. Sigue el día de Jimi Hendrix hoy en Rock FM. porque son las 7 y 9 minutos de la mañana de un por fin es viernes 18 de septiembre. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Oye, Sayago, Lucía, ¿qué pasa? Lo que me han mandado, me parece que fue Lucía ayer la que me mandó, me mandaste un invento que ha hecho un director de orquesta húngaro que se llama Iván Fischer. Pues ¿sabes lo que ha inventado Sayago? ¿Qué? Una mascarilla con manos, pero para escuchar mejor la música. Me explico, es una mascarilla y de la mascarilla salen como unas patillas de gafas para colocártelas en la oreja. Vale, pues de las patillas, por la parte de atrás de las patillas, salen dos manos reales de plástico del tamaño de dos manos que, digamos, te arropan las orejas para que tú recibas mejor la música, sobre todo en directo. Sí, para la acústica, muy guapas, claro, efectivamente. Es como si te pones las dos manos en las orejas para oír mejor. Para escuchar bien el estéreo, Y está teniendo una aceptación impresionante. 22 pavos vale la mascarilla con oreja. Que le ponga un cordelito abajo, ¿sabes? Como las gorras estas que tienen palmas. Y cuando tiras del cordelito, que dé aplauso también ya para después, cuando acabe la canción. Claro. Ese es el siguiente paso. Ese es el siguiente paso. Pero bueno, de momento déjales porque es un poco antiestético. Yo he visto las fotos y es un poco antiestético tener ahí dos manazas detrás de las orejas. Pero él dice que se recibe la música más cálidamente. Pues ya está. Oye, pues nada. Lo comido por lo servido, pirata. Claro. Es que en estos tiempos de pandemia, el más tonto ya hace un redo de madera, ¿eh? Esto es impresionante. Bueno, pues eso, que mascarilla con manos para las orejas para que escuchen mejor la música en directo. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino las noticias en Dordoña, en Francia. La policía de allí acaba de publicar un post en su Facebook de lo más curioso, la verdad. Dice, atención, la verdura de temporada que hay que plantar es el nabo. Con él no tendrás preocupaciones. En cambio, con la marihuana sí. Así que planta nabos. Claro, toma ya. Buen eslogan, sí. Oye, pues yo hace años, esto me recuerda, yo también planté porque vi un anuncio parecido y decía, el otoño es la mejor época para las santas, para las setas. ¿Sí? Para las setas. Se ha vuelto a ir, Sayago. El otoño. ¿Por qué? Me he perdido. Te has vuelto a ir. Sí, estabas diciendo lo de las setas. Sí, que había un anuncio parecido hace muchos años que decía, el otoño es la mejor época para las setas. Sí. Y me planté en Ámsterdam, claro. Yo hice caso también. Bueno, de verdad, no tiene remedio. De todas maneras, esto lo ha dicho el francés este, pero ya lo ha dicho Arguiñano, que el otoño es la mejor época para el amor, porque se abre la castaña y crece el nabo. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Son las 7 y 38 minutos de la mañana, déjame que te diga algo. Si las ideas del filósofo Kant son kantianas y las de Aristóteles son aristotélicas, pues a esto se le podría llamar, a esta sección que viene, Sayagüeana, porque es la filosofía de bolsillo de Sayagüo. Claro, puede ser. O Sayagadas. Sayagadas. A mí me pega más Sayagadas. Esa manera que tiene de ver la vida y de contarla aquí. Claro, sí. Para todos vosotros, mira, empieza así la cosa. Para toda la juventud. Colgar vídeos en YouTube haciendo el idiota en tu casa no es ser influencer. Influencer es mi madre, que saluda a 20 personas en el pasillo del Mercadona. Y todas la conocen. Cierto. Fíjate, pues más filosofía. Si se acerca un extraterrestre a la Tierra y ve la cantidad de satélites que hay alrededor del planeta, pensará que aquí se come bien. Esto es como los camiones, ¿sabes? Tú vas por la carretera, por el espacio también. Y se van a venir a comer menú. Venga, va, otra más. Está el 2020 como para cerrar sin guardar los cambios, madre mía. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Venga, vamos. Desde El Palmar, en la provincia de Murcia, Daniel ha mandado este chiste que vas a escuchar. ¿A vosotros nos pasa cuando pasáis al lado del frigorífico que hay una vocecilla que dice, oye, sácame de aquí, soy tu cerveza favorita? Porque a mí sí me pasa, ¿eh? Esto más que un chiste es una realidad. Sí. Es una descripción de la realidad. Vamos a ver cómo es el chiste que mandó Roberto desde Madrid. Dice, cariño, qué bien, velitas, ¿qué celebramos? Dice que nos han cortado la luz. Ah, mira. Joder. Ojalá, abre una lata de atún. Y me queda un chiste que llegó desde Gasteiz, desde Vitoria, y lo mandó Carlos. Yo sí que tengo un motivo todos los días para levantarme de la cama. ¡Que me meo! La incontinencia. Qué bueno, rili todo. Sí, bastante sí, rili, sí, señor. ¿Qué, cómo lo veis? ¿Cómo lo veis en este día? Sayago, Lucía. Pues yo qué sé, yo creo que a mí el de Vitoria me ha molado. El de Carlos, el de levantarte a hacer pipí. Sí, pero vamos, venga, yo me parece a, bien. A lo que veáis, ¿sí? Me parece bien. Vale, pues a Carlos le damos la gorra. ¿Os parece? Venga. Quedamos sí. En eso. Carlos, te va a llegar una gorra de Rock FM con diseño que hemos hecho solo para nuestra gente. Y además esa gorra lleva nuestro logotipo, bordado con hilo de cabra. Cuidado, ah, ¿eh? Mira. Con hilo de cabra en la provincia de Córdoba. Gabriense el hilo. Bueno, pues si tú quieres una gorra de Rock FM con nuestro logo bordado con hilo de alguna parte, mándame un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Te estoy esperando para que formes parte de aquello que llamamos El Pirata Tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. More Than Feeling de Boston era el tema favorito del padre de una oyente nuestra que se llama Paula. Paula, seguro que tu padre lo ha escuchado en alguna parte, fijo que sí. Son las 8 y 12 minutos de la mañana. Déjame que lo diga, por fin es viernes, ¿a que sí, Sayago? ¡Yuhu! Claro que sí, es viernes. Pues fíjate, y en los viernes no descansa Twitter, que se ha hecho viral una noticia de 1988 de un periódico, ¿vale? Sí. Un periódico clasificado de estos antiguos que a mí sí, me encantan. Sí, sí. Bueno, pues en ese anuncio se buscaba gente para una campaña publicitaria, que anda que no haber hecho yo casting de campañas publicitarias, pero bueno, pues yo creo que en este casting debían buscar figurantes, o eso parece por lo menos, porque os voy a leer literalmente lo que decía el anuncio. A ver. Dice, buscamos gente horrible, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, de todas las clases sociales, muy fea, por ejemplo, que le falten los dientes, con espinillas, con labio roto, muy gordos o muy delgados, grasientos y caposos. Presentarse mañana lunes a las 9:30 a.m. ¿Qué os parece? Madre mía. Mamma mía, ¿eh? A mí lo que me parece es que ese casting es maravilloso, o sea, Yago. Sí, vamos. Porque si te cogen te llevas una pasta y si no, te suben el ánimo. Eso sí, por lo tanto la pilla. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. 8:24 de la mañana de un viernes 18 de septiembre. Vamos a ver qué pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock. En 1983, un 18 de septiembre, Kiss publica su álbum llamado Lick It Up. Digamos que ahí comenzaba la era más heavy de Kiss. Sin máscaras, Sayago, sonido más duro, el último disco del guitarrista Vinnie Vincent con la banda y una etapa un tanto atípica en la historia del grupo, insisto, sin máscaras y adentrándose en lo que podríamos llamar la corriente, el movimiento heavy de la época. Sí, arriesgándose a que sus fans, porque fíjate, sin maquillaje los Kiss, imagínate. Sí, tuvieron, tuvieron importantes bajas de fans, sí. Pues tal día como hoy también se lanzaba un álbum muy importante, sobre todo en 1970, el segundo álbum de Black Sabbath, el Paranoid. Que madre mía, la carátula esta de la portada del disco pirata, esa foto así que está como repetida del tipo con el casco, la espada esa, así sí, amigo. La verdad es que la portada no es muy allá. Sí, pero, es muy rara. Uh-huh. Pero el contenido del disco es impresionante, porque ahí venían temas, Sayago, como el Iron Man, como el War Pigs y por supuesto el Paranoid, que es el tema que les hizo grande a Black Sabbath en toda su historia. En cualquier caso, el tema es importante, pero el álbum mucho más, porque hay mucha gente que lo califica, hay muchos críticos que lo califican como el disco que definió el heavy metal. Cuidado con el Paranoid de Black Sabbath. Y mientras se ponía a la venta el nuevo disco de Black Sabbath en el hospital St. Mary Abbot de Londres, se certificaba oficialmente la muerte de Jimi Hendrix. En un día como hoy, hubo muchas teorías de la conspiración, Sayago, en torno a la muerte de Hendrix, que se ahogó con su propio vómito, pero hubo quien dijo que se le había cargado la mafia, traficantes de drogas, manager anteriores a los que había dejado colgados. Hubo todo tipo de especulaciones y teorías de la conspiración, pero lo único cierto es que en un día como hoy, Hendrix se fue. en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar. ¿Alguna vez habéis lanzado una botella al mar? Sí. ¿Sí? Sí. Qué curioso. Sí. Mira, en Noruega acaban de encontrar una botella con un mensaje enviado por un pescador irlandés, John Cunningham. La botella la lanzó al mar este pescador hace 21 años desde las Islas Shetland y ahora la han encontrado en una isla llamada Grip, frente a la costa de Noruega, a 128 kilómetros de donde se lanzó, y 21 años después, ya te digo, ¿qué pondría? Toma ya. Pues mira, te lo digo yo, seguramente lo que pondría es: estoy llegando, empezad sin mí. Te imaginas que encuentras la botella, Sayago, abres el mensaje y es un spam marítimo. Solteras disponibles por tu mar. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Un par de cosas que tengo que decirte a esta hora de la mañana, son las 8:40. Esa es la primera. La segunda, que tengo a Emilio Guirao de Zaragoza en el teléfono. Va a ser la persona que hoy ponga a prueba al loco del claxon. Ya sabes de qué va esto. Tú tocas el pito de tu coche y se llega a adivinar. Tú tocas y él adivina. Adivina la marca y el modelo de tu vehículo. Vamos a ver qué pasa con el coche de Emilio. Buenos días. Creo que tenemos un problemita de conexión, pirata. Por lo que veo, creo que el teléfono está apagado o fuera de cobertura. No, nos está dando guerra la comunicación en el día de hoy. Sí, sí, la comunicación. Yo he tenido varios problemas, he tenido varios cortes ahí. Las tormentas. Ahí está Lucía. Se te está notando que de vez en cuando hay algunos cortes en la línea. Vamos a consumir unos segundos para intentar recuperar la llamada. Y si no, pues vamos a tener que dejar a Emilio para otro día, ¿eh? Pero... Es muy posible que podamos recuperar la llamada. Ahí están Javier Burguera, productor ejecutivo del programa, junto con Pablo Vargas, ingeniero de sonido del programa. Están intentando recuperar esa llamada con la ciudad del Pilar, con Zaragoza, donde Emilio Guirao, si recuperamos la llamada, si lo conseguimos, pondrá a prueba al loco del claxon. Mirata, bueno, esto seguro que lo estáis haciendo para ponerme más nervioso y más tenso. Pero si no se recupera la llamada, el pirata se libra de pagar el desayuno, o tú, Sayago. Claro, tenéis que ver el visto bueno. Y además, claro, y además me vendría bien, porque como siempre lo adivina, me vendría bien que no se recuperara la llamada, porque ya estamos a fin de mes. Y entonces, a fin de mes, y estamos a 18, ¿dónde vas? Para pirates a fin de mes ya. El día 5 ya es fin de mes. Mira a ver, que parece que ha llegado. Mira a ver, hola. Bueno, Emilio, creo que estás ahí. Buenos días, Emilio. Buenos días, pirata. Oye, por si acaso tenemos más problemas con la línea, te paso ya mismo con el loco del claxon. Emilio, gracias. vamos a aprovechar este momento a ver si no se nos corta la misión. Vamos a ver, Emilio, ¿de qué año es tu coche? 2018. Ah, mira, jovencito. Sí. Pues venga, sin más dilación, dale tres toquecitos al claxon, a ver cómo suena. Venga, a ver si lo adivinas. Qué bien suena, ¿eh? Sí, joder, va mejor que el teléfono, que la línea telefónica, ¿eh? Sí. Infinitamente mejor. Pues suena tan bien, Emilio, que yo me voy a lanzar a la aventura, ¿eh? Directamente. ¿Ya? ¿Ya tan pronto? Sí, sí, a ti te gustan los coches alemanes, ¿a que sí? Hostia, eres un artista, sí. Claro que sí. Pues mira, en España estaba María de la O y tú tienes un Mercedes de la A. Creo que es un Mercedes. ¿Es un Mercedes clase A? Efectivamente. ¿Qué dices? ¡Toma! ¡Has acertado! Venga, iros por ahí el uno y el otro. El de Zaragoza. Problemas telefónicos. El de Zaragoza y el de Manotera se podían haber quedado en casa hoy. Bueno, que tengas un buen fin de... ¿Eh? Oye, si queréis, os invito a una cena aquí en el Pilar, ¿eh? Sí queremos. Sí queremos. ¡Por listo! Pues venga, pues eso está hecho, anda. Gracias. Emilio, hasta muchas luego. Gracias. Buen fin de. En Rock FM, El Pirata y su banda. Voy a terminar hablando de Celia Villalobos, ¿eh? Qué cambio, de Johnny Depp a Celia Villalobos. Pues sí, la que fuese... hay contraste ahí, sí. Sí, sí, fue la ministra de Sanidad. Sí, con el gobierno del PP de José María Aznar, eso es, el Candy Crush, Sayago. Bueno, pues Villalobos está concursando en la nueva edición de MasterChef Celebrity. Y el nombre que él ha puesto a uno de sus platos ha tenido bastante repercusión en redes, vamos a decir. ¿Por qué? Lo ha llamado fraude de tartar de bonito. Un nombre que, claro, no ha pasado desapercibido, dadas las diversas tramas de corrupción del Partido Popular, sobre todo la última, que sabemos que se llama Operación Kitchen, cocina en inglés. ¿Eh? Ahí fraude. Está, guay. Joder, pues como se ponga de moda esto de que vayan políticos al Masterchef, ya verás. Tú imagínate a Albert Rivera presentando su postre. Dulce de lechita, todavía huele. O a Pablo Iglesias preparando un plato de carne que lo llame el casoplón del chuletas. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Luis Salgado, Rockmaster, buenos días. Hola, buenos días, Pirata, buenos días, banda. No te quiero poner más nervioso de lo que supongo puede que estés, pero te estás acercando al récord de pasta conseguida en este concurso a lo largo de todo el tiempo. Así que tú sabrás lo que haces, ¿vale? Vale. No te digo mal. Mucha suerte, Luis. Raúl Gracias. Valderrama, de Alaurín de la Torre, Málaga. Aspirante, buenos días. Buenos días, Pirata. Venga, mucha suerte, ¿eh? Y nada de nervios. Por favor. Nada. Vale. Venga, Sayago, reglas del juego, que empezamos. Nervios, nervios tienen que tener los dos. Luis va a ser el que comience otra vez este concurso llamado Rockmaster por ser efectivamente el Rockmaster actual. Ya sabéis que el que gane se llevará 100 pavos y el título de Rockmaster, y Raúl le tocará esperar a que haya un fallo para que podamos pasarle el turno. Si lo hace así, ya sabéis que el que más aciertos tenga ganará. ¿Esto qué ocurre? Pues que el pirata lanza las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que el monitor de yoga de Chuck Norris. Así que, Delgadito Vargas, por el tiempo, que empezamos ya. Me vuelvo loco, ¿es un tema de loquillo o de tequila? De tequila. De tequila. Acaba el título de este tema de la Creedence Clearwater Revival. Bad Moon Rising o Bad Moon Fallen. Bad Moon Rising. Sí, señor. Rosendo nunca estuvo en ninguna banda. ¿Esto es verdadero o falso? Es falso. ¡Claro! ¿Cuál de estas dos bandas es real? ¿Los Throx o los Brox? Los Throx. Los Throx. ¿En qué año se publicó el disco Led Zeppelin 3? ¿En 1960 o en 1970? En 1970. Sí, señor. ¿El vocalista de Radiohead se llama Tom Petty o Tom York? Tom York. Sí. ¿Qué banda está formada por hermanas? ¿Heard o Hall? Heard. Sí. ¿Cómo se llama la banda donde coincidieron George Harrison, Bob Dylan y Roy Orbison? ¿Yardbirds o Traveling Wilburys? Los Traveling Wilburys. Es esa. Acaban de abrir los Rolling Stone en Londres algo. ¿Qué es? ¿Una tienda de mercancía propia o un restaurante? Una tienda. ¡Una tienda! Si hablo de Ronald James Padavona, ¿me refiero a Sting o a Dio? A Dio. ¡Claro! ¿Qué vocalista español dijo que los Rolling Stone estaban muertos como banda? ¿Robe Iniesta de Extremoduro o Fito? Robe. ¡Robe! Claro, bueno, y ya está. Robe, una respuesta fuera de tiempo, pero pleno. Sí, una vez más, pero ¿no? Sí, casi ha entrado, Pirata. 11 preguntas, 11 respuestas. Luis Salgado lleva con Increíble. Nosotros más de un mes. Debería estar en plantilla ya, con un sí. más de un mes aquí sí, con sí. nosotros. Y Raúl, el pobre, ni nervios ni nada. Se ha quedado claro. ahí callado y tendrá que volver a concursar, Pirata. Raúl, 2.700 pavos, por cierto. Esto es lo que hay cuando te enfrentas a Luis. Así que, Raúl, por favor, vuelve a intentarlo. Muchas gracias a los dos. Seguimos jugando en el Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda. 9:19 de la mañana. Ayer el mundo del espectáculo, la gente que trabaja en la organización y en la realización de conciertos, teatros, obras de teatro, etcétera, se manifestaban en 20 ciudades diferentes del país, Sayago, Lucía, que se dice pronto, buena sí, movilización. Fue ejemplar, fue espectacular, además, ¿eh? Yo no recuerdo haber visto algo así, Todos con la distancia de seguridad, con los flycase. Bueno, silencio. El Mariscal ha colgado un vídeo pasando entre ellos y creo que ha sido brutal, Pirata. Sí, pues eso es lo que se necesita. Gente responsable, justo. Reivindicando y exigiendo sus derechos y un presente. Y ya mismo, Y ya mismo. Espero claro, sí. que una vez más los políticos se hagan eco de lo que está pasando en la calle. Bueno. Y como bien estáis diciendo, Sayago, Lucía. Sí. Ejemplar, reivindicativo y como debe ser, perdona. No, y que la cultura es segura, que es lo que querían reivindicar. Fundamentalmente. Pues enhorabuena a organización y participantes, sí. y que la maní de ayer en 20 ciudades españolas no sea clamar en el desierto. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Lucía, tienes que decir algo, que si no me voy de trío, ¿eh? Tú sabrás. Algo tendré que decir, digo pues yo, venga, dame un segundo, porque lo tengo que preparar, ya está. Ay, pirata, es que de verdad, es que me haces unas cosas, porque claro, yo estaba pensando, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Sí, ¿qué vas a hacer? Y entonces este fin de semana me voy a quedar en casa sin salir, porque va a llover en Madrid y no están las cosas tampoco para volverse muy locos ahora mismo. No tiendas la ropa, por si acaso. No puedo poner lavadora. ¿Qué vas a hacer? Yo, pirata, estoy metiendo ya cerveza en la nevera porque me ha dicho Pablo Delgadito Vargas que viene para acá. Entonces, que venía a hablar conmigo y es mentira, no viene a hablar. O sea, que ya sé, ya lo tomar. Para a tomarse tu cerveza. Claro. Efectivamente. Lo que quiero saber yo es qué vas a hacer tú, pirata. Bueno, pues yo lo que voy a hacer en este momento, Sayago, Lucía, con vuestro permiso, es mandar un tirón de orejas muy gordo a don Miguel Gutiérrez, que cumple hoy 90 años. ¿Hola? 90 años. ¿Quién es? Amigo mío, y además es mi ortopédico. Gracias a esta persona yo puedo andar bien y cómodamente desde que tenía 10 o 12 años. Fíjate. No te digo más. Y cumple 90 años y está en perfecto estado. Vamos, ya me gustaría a mí. No, se mete unos paseos de 4 o 5 kilómetros todos los días. Tiene qué su casa pulcra. Se hace la comida. E impresiona. No se le escapa una. Bueno. Todo una envidia. Miguel, un tirón de orejas de parte del pirata y su banda.